nadie porque ahora soy libre. No tengo tiempo pa' nada porque ahora soy libre. Emigré porque estaba cansado de pasar hambre y nunca pasé tanta hambre como cuando emigré. Las cosas se hacen si todos están de acuerdo. Tengo un estudio y al lado un huerto. Caracas de noche es lo más lindo que vio mis ojos abiertos. La paseo en mi carro con los muchachos del puerto. Como si fuera cierto escribo, pues como si fuera cierto siento. Que es cantidad de cosas o calidad de cosas o la cantidad de rosas que lanzarán en tu entierro. Mientras más gano dinero, menos escribo. Es como si tengo que pasar hambre pa' darle sentido. Yo llegué hasta donde estoy porque no mido. No sé si hay un virus, pero sé que hay miedo. Divago un poco y sigo. Escucho un beat y pienso, qué bueno que estoy vivo. Vacaciones en baile, te echo de menos figo. Siempre vuelvo al comienzo, pero hago otro camino. Sé que hay problemas que no pueden resolverse hablando. Por eso sé mi lugar en la selva cuando salgo. Aquí está pasando algo. Miro hacia abajo y pienso, ¿qué pensarán los que me odian al verme tan alto?